¿Cómo le puedo hacer para convencer? Ya solas quiero tenerte. Soy de llamarte, pero pa' mí es un arte ver cómo te arrodillas sin tener que perdonar.